las cosas vienen y se van. Yo no las puedo alcanzar. Mis manos débiles están. Estuvo ahí en mi soledad. sin mí, que comprenderías que tus manos acaricien este dolor. Y si pudieras ver que hay en mí, me comprenderías que tus manos acaricien este dolor. Pero no estás, pero no estás, no estás aquí. Thank you. sin ti. ¿Qué me estás haciendo? Porque no me puedo expresar más de mí. Mis alas no se extienden y no puedo volar. Mientras tanto tú piensas igual ti. ¿Dónde tú estás? Y quiero estar en tu cuerpo. Déjame entrar en tu mirada. No será estar. ¿Dónde tú estás? así no estás, dame una oportunidad para entender tu verdad. Necesito más de ti, nada de mí. Dame más. es donde tú estés. Yo

los dos. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah, pasa aquí. Sonríes de frente, ocultando lo que hay. Y mira a la gente que no ves la verdad. Y quisieras cambiar tu sonrisa y decir: con tantas vueltas no podrás. entiéndeme. No lo entenderás, eso yo lo sé. No pienses más, ¿cómo lo harás? De las ganas de vivir, mientras tanto yo te esperaré aquí. Aquí. Gran cosa, te quieres igualar, te quieres comparar al Nazareno. Yeah. Algunos piensan que es un hombre. Se escucha estúpido, pero tiene el poder para destruir. Tomaste la decisión de salir. corazón necesita de tus caricias y no quiero estar así. las cosas fueran fáciles, no tendría que llorar por ti. Son que que me enamoró. Lastimé. veces siento que no puedo seguir, siento que muero aquí. Te necesito, pero es tanto lo que he hecho que no me deja seguir. Imaginando que nada qué sucedió. Dime qué voy a hacer. Thank you. para tu misericordia. Hay algo que mueve todos mis sentidos, y esto es solamente tu presencia que me da música. un hogar que está rodeado de luz. Otros dicen que pueden volar sin tener alas, pero solo sé que pronto te veré. Y es por eso que estoy aquí. para cantarte, para adorarte, para entregarte todo lo que soy por ti. Y saber que tu amor está en mí, nunca separarme de ti. Platicar contigo y pienso que no he estado Jesús, dime que está con luz azul y los demás reflejan tu luz. A veces yo no puedo explicar qué es lo que hay en mí. Porque estoy feliz. Otros dicen porque no vienes aquí. Ellos pueden ver que soy tan feliz desde que te conocí. Escuché de ti y me enamoré así. Y no puedo controlar lo que siento por ti. Eres mi pasión, eres mi atracción. Y no encuentro lugar, quiero estar contigo. Contigo. Escuché de ti y me enamoré así. Y no puedo controlar lo que siento por ti. Eres mi pasión, eres mi atracción. Y no encuentro un lugar, quiero estar contigo. Contigo. Feel

junto a ti. Me haces falta, no, no puedo evitar tantas cosas que quisiera decir, pero tu silencio vive en mí. Tan solo solo estoy Oh yes, don't let me go. alguien sembró en su imaginación. La raíz llegó hasta su corazón. Puedo sentir en mis venas esta oscura realidad. Déjame salir de esta condición para poder seguir en medio de este dolor. Quiero dormir ya y no de mí. No dejas que esté solo. No. busques.